como el sol de la mañana que alumbra mi tierra llana, como un radiante lucero, como un ventarrón de invierno, como un furioso aguacero que sacude los esteros con relámpagos y truenos. Así mismo llegué yo a meterme en la pelea de los cantautores buenos. Augusto César Ramírez, el nombre que me pusieron. Tengo raza doloreña ligada con caroreño. Un día 20 de septiembre, una madrugada fría, fue que nació este llanero. En la ciudad de Barinas, la tierra de Alberto Arbelo, criado junto a mis hermanos, soy de los cinco el tercero. Les diré cómo soy yo, sin decir una mentira, porque yo soy muy sincero. Soy poeta por mi madre, por mi padre parrandero, por mi abuelo soy cantante y por mi hermano mujeriego. Pero igualmente le canto a los que son traicioneros, porque todas ellas son papel de la misma resma, tinta del mismo tintero. A la hora de escribir son el mismo lapicero, y a la hora de cantar son el mismo cancionero. Sé que muchos no comparten lo que dije anteriormente, pero eso es lo que pienso. Aunque unas son el rosal, otras son el espinero. Me he pinchado muchas veces y por eso no me he muerto. De una gran mujer nací, ella es mi madre y es la que yo más quiero. Ella me enseñó en la vida lo que es malo, lo que es bueno. Me regaló los estudios y me obsequió sus consejos. Consiento porque soy un caballero, aunque sé que existen muchos que las agarran de juego. Lo que aquí se hace se paga y hay que estar consciente de ello. No quiero dar a entender que soy un santo, mucho menos marinero, pero si no estoy de acuerdo con lo que muchos han hecho, que ha sido usar la violencia, cuáles cobardes guerreros. Ya me voy a despedir, pero no sin antes dejarles unos consejos. Vamos a vivir la vida, tratar de lograr los sueños con constancia y valentía, dejando atrás nuestro miedo. Y verán que de este modo, amigos míos, le ganaremos al tiempo. De recompensa tendremos un futuro placentero, un país lleno de gloria con amigos verdaderos.